Si te interesa la cultura, si quieres estar al tanto de todas las novedades, conocer propuestas para tu tiempo de ocio. En Agitación y Cultura hablamos de libros, teatro, fotografía, de una forma crítica y distendida. Todos los viernes a las 9 de la noche, Agitación y Cultura. En Canal Extremadura Radio tenemos mucho que contar. Canal Extremadura Radio, la radio pública de Extremadura. Ahora jazz. Música sin complejos, para oídos sin prejuicios. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, programa que está casa. ¿Qué canal? Extremadura Radio, dedica al mundo del jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido, en la dirección técnica, Francisco Javier Rícola. Aquí frente al micro, como siempre, encantado de hacerlo. Yo soy Javi del Barco. Bien, pues ya estamos aquí, en nuestra última sesión de este mes de septiembre. Se nos va ya, ¿no? Apenas un par de ditas para, pues eso, despedir septiembre de 2012. Último jueves, por tanto, de mes que tenemos por delante, y ya saben que esa cita es especial para nosotros. Es un día que nosotros tenemos denominado como la selección de... Vaya, hacemos un especial para... conocer a nuestros músicos, conocer a las gentes que de una forma indirecta o directa pues están relacionados con el mundo del jazz en Extremadura o que son extremeños. Y para este año, maldita sea, para este mes, para esta ocasión, contamos con un músico jovencísimo, de esos que no están tan presentes como nosotros quisiésemos, y entre otras cosas porque están fuera. El contrabajista pacense Valentín Rodríguez Valén. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos encantados de tenerte aquí. Un placer. Que decía que llevaba ya un montón de meses pendiente tuya, a ver si viene por aquí. En fin, las vacaciones hacen posible que estés por aquí, porque tú estás en Barcelona estudiando en el taller de música. Ajá. Y eso, periodo vacacional. Sí, aprovecho de venir una semanita y bueno, ya me pescaste y aquí estamos hablando un ratito. Bueno, pues con él vamos a charlar, con él vamos a pasar esta noche de 27 de septiembre aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio, en la selección de Valentín Rodríguez. Y todo eso será justo después de que escuchemos nuestro estándar de la semana. Bueno, pues ahí tienen, ese es nuestro estándar de la semana. Ya saben que también lo escuchamos ayer noche, nuestro programa de miércoles. Les decía, introducíamos nuestro espacio con Valentín Rodríguez, con Valen Rodríguez, mejor dicho, ¿no? Valen, no sé. Sí, hay confianza. Bueno, pues algunos músicos y algunos aficionados a la escena musical extremeña lo conocen a este tipo, porque en cierto modo también está presente desde hace ya varios años a través sobre todo de su bajo eléctrico. Hoy lo conocemos, hoy damos a conocer, así entre comillas, a pues eso, otro jazzista extremeño. Entrecomillado o no entrecomillado, a fin de cuentas es un tipo que pasión tiene, un tipo que siempre en los últimos años, yo lo he visto personalmente siempre en torno al jazz en Badajoz, siempre que podía, porque este tipo es médico. Me ganó la vida como médico. Básicamente a eso se le llama ser médico a día de hoy, ¿no? Sí. Bueno, pues médico en Barcelona, y en fin, a mí se me ocurren un montón de historias que contar, un montón de preguntas que hacerlas, que vamos a desarrollar o voy a intentar hacérselas cuando menos a lo largo de esta noche. Sin embargo, a fin de cuentas, lo que le trae es la selección de su propia selección. En fin, creo que vienes con un montón de músicas, un montón de discos bajo el hombro, ¿no? Bueno, vengo un poquito de música variada, ¿eh? Que allí me conocen que soy un poquito ortodoxo con la tradición, pero bueno, he intentado traer un poquito de todo. Uh-huh. Y también lo que he escuchado, sobre todo al principio, y lo que escucho ahora. Una visión global. Porque, Valen, tú arrancaste como bajista eléctrico, ¿no? Sí, pero arranqué cuando era más pequeñito tocando guitarra clásica con 8 o 9 años. Luego, uh-huh, bueno, estuve unos años y por lo que sea de esto que no le das continuidad, no seguí. Y me entró el gusanillo el bajo eléctrico con unos 17 años, más o menos. Y entonces sí, he sido antes bajista que eléctrico que contrabajista. El caso es que a día de hoy llevas ya un añito en Barcelona estudiando grado superior de contrabajo jazz, además en una de las instituciones más importantes, no solo de España, sino de Europa, el Taller de Músics. Exacto. Tope, tope, ¿no? Tope, tope, mucho nivel. Y, a ver, ¿cómo es eso de realizar un grado superior, una especialidad superior, estudios superiores de música, con lo que conlleva eso de fuerza de trabajo, de echar horas? ¿Cómo se compagina con echar horas trabajando como médico? ¿Cómo se puede? No hay otro secreto, ¿cómo se puede? Y quitando horas de donde... Del día. Del día, de la noche sobre todo, y bueno, y el fin de semana que tienes libre aprovechas para estudiar y para ponerte al día. Igual, uh-huh, y el periodo de vacaciones para... También hay que irse a la playa, descansar, desconectar un poquito, pero también para preparar los exámenes. Uh-huh. Siempre intentando llevarlo todo lo máximo al día posible, pero bueno, sobre todo el sacrificio del fin de semana es, uh-huh, lo que hacemos. Pero sarna con gusto no pica, digo. Claro que sí. Bueno, pues ya lo tenemos situado a este tipo, a este hombre, al señor Valentín Rodríguez, músico pacense, ahora mismo radicado en Barcelona. Pues eso, con su música, con su jazz, con su contrabajo. Si te parece, lo que empezamos ya del tirón es a escuchar la música que has traído, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Qué escuchamos entonces? Pues vamos a escuchar un tema de los Weather Report, el Black, uh-huh, Market, y bueno, lo he traído porque realmente, como hemos dicho, era bajista eléctrico, y realmente el primer salto a lo mejor de lo que sería jazz o jazz fusión o como quieras llamarlo, fue por Pastorius. Yo, uh-huh, no conocía Pastorius y todo el mundo, oye, tú tocas el bajo, tienes que escuchar a Pastorius, tienes que escuchar a Pastorius, y empecé con los Weather Report, y realmente este tema siempre me ha gustado, me ha parecido muy divertido de tocar, y bueno, para dar un primer paso en el jazz yo creo que está muy bien. Bueno, pues a mí me parece súper interesante eso que acabas de decir, como que sirve como un nexo, ¿no? Que es como tú adentrarte en el jazz a través de Jaco Pastorius. Pues en eso vamos a ahondar cuando escuchemos este tema. Thank you. Bien, pues conociendo al músico a través de la música, ¿vale? Los Weather Report, Jaco Pastorius, obviamente referencia ineludible de cualquier bajista eléctrico y cualquier contrabajista, maldita sea, cualquier músico de jazz por extensión, ¿no? Bueno, también tenemos a Shorter y a Zawinul, ¿no? Que, que no lo hacen mal, ¿no? No lo hace ninguno mal. Me decías que, digamos que Pastorius fue como la puerta de entrada al mundo del jazz, ¿no? En tu música, en tu afición, ¿no? Sí, bueno, yo empecé como lo típico, escuchando rock, luego igual por esto de tocar el bajo todo el mundo acaba enganchándose al funk, ¿no? Pero al final no recuerdo quién me dijo que si conocía a Jaco Pastorius y bueno, es otro mundo, no solamente él, sino el mundo que te abre, el lenguaje que tiene, era algo nuevo. y a partir de ahí seguir tirando un poco de la cuerda. Porque estamos hablando además que eso era cuando en Badajoz, en los mediados de los 90, finales. No, o sea, ¿tú tenías cuánto? Ya en el 2000. Yo Pastorius lo pude empezar a escuchar con 20 años, 19, algo así. Pues sería 2005, 2006. Que ya venías tocando tú el bajo eléctrico en grupos de rock. Sí, grupos de rock, de blues, bueno, lo que saliese, todo. En Badajoz capital, además. Sí, en Badajoz, claro. Y, en fin, te hablan de Pastorius y... Me hablan de Pastorius, me hablan de qué es esto del jazz. También coincide que bueno, hay un amigo que era compañero de mi padre también, que toca el saxofón. Le mando un saludo, Joaquín, que también me empezó a... ¿A ti te gusta esto? Ven aquí, chaval, que te voy a enseñar lo que es el jazz. Y ya a partir, pues bueno, prendió la mecha. Bueno, estamos hablando de Joaquín Guerrero. García Guerrero, sí. Que es otro grande de nuestra música, sin ninguna duda. De Badajoz, saxofonista, tenor, alto, barítono, en fin, miembro también de las big band de nuestros talleres de Ahora Jazz. Exacto. Y que supongo que ahí te mete el pinche, ¿no? Para sí, decir... me dice, ay, si te hubieses quedado por aquí, ahora estaría, pero... Porque además llegaste a formar grupo con él, ¿no? Me decía. Sí, tenemos un grupo, cuarteto, barra quinteto, de, bueno, empezamos a hacer jazz, luego derivamos un poco al latín y luego yo me fui a Barcelona y ahí se quedó el grupo. Él me decía el año pasado, José Wing, me decía, tipo, se nos ha ido Valentín y estamos sin bajista en Badajoz, ¿no? Hay poco bajista y que le gusta el jazz, parece que hay poco, pero bueno, animo a que la gente se anime un poquito al jazz también, que merece la pena. Porque además esa fue tu apuesta, ¿no? O sea, te metiste ahí dentro del jazz con el bajo eléctrico. Yo te recuerdo desde el primer seminario del Festival de Jazz de Badajoz, ahí con tu bajo, hasta hace apenas 2 años que ya te vi con el contrabajo. ¿Cómo ha sido el pasar de bajo eléctrico a contrabajo? Cuéntame. Bueno, al principio no me lo planteé. Como tú dices, fui al primer seminario y creo que en el segundo seminario de Badajoz, que fue el que fue Miguel Zenón, que estaban allí, y claro, yo era el único que llevaba bajo eléctrico de todos los contrabajistas que fueron. Uh-huh. Y al último día les dije, ¿me dejáis probarlo? Y no hubo vuelta atrás. De ahí, bueno, a ahorrar para comprarme el contrabajo, luego dar clases con Enrique Tejado, y de ahí al taller de Musics. Por tanto, la progresión ha sido esa. O sea, empiezas de forma autodidacta con el bajo eléctrico, tocando rock. Anteriormente estudiabas guitarra clásica. Sí. Eso, en contexto clásico, que poco tiene que ver con las músicas que a día de hoy trabajan, ¿no? Bastante poco. Bueno, después, aparte de tocar mis grupos, empecé a darle a esto del jazz. Estuve dando clases con Javier Alcántara, sobre todo de teoría musical, un poco de lenguaje. Y ya de ahí a dar unas clases de instrumento en sí, puramente con Enrique. Y bueno, y de ahí a Barcelona. Por tanto, o sea, que también fue el punto de inflexión en cuanto a instrumentos fue el Festival de Jazz de Badajoz, los seminarios, ¿no? Sí, sin duda. Y con Enrique, o sea, ¿te compras un contrabajo así, como el que no quiere la cosa de un día para otro? Hombre, de un día para otro no, fueron unos meses. Mientras di alguna clase con él, que iba a su casa a Cáceres. O sea, meses de ahorro, supongo. Sí, meses. Y ya cuando decidí, pues creo que en estas Navidades hará 3 años que compré el contrabajo. Y no hay vuelta atrás, casi al bajo eléctrico casi tampoco. Bueno, el directo que suenan los teléfonos por aquí... no hay vuelta atrás, madre mía. Categórico, casi, ¿no? Bueno, a ver, el bajo eléctrico lo he tocado a veces, pero realmente se me ha olvidado bastante. Y no sé, fue una... No una comunión, pero fue como... Lo tuve claro. Cogí un contrabajo y dije, bueno, me gusta esto mucho. Y nunca he tenido duda. Y a este hombre, yo lo vi apenas eso, hace un par de años en los seminarios del festival, en los combos, en los conciertos de fin de seminario, siempre un tipo tocando sólido. Al año siguiente le vi tocando en una de las jam sessions que se plantearon también en Badajoz, a través del ciclo de jazz del Chat Noir, y nos quedamos todos diciendo, ¡wow, Valentín! ¡Oh, yeah! Y de buenas a primeras nos enteramos, porque supongo que la medicina... te tenía ocupado 100%, ¿no? Estabas terminando tus estudios de medicina. Sí, sobre todo los meses de exámenes era 100%, 95%. Era un tipo que, a ver cómo les cuento, la escena, entre comillas, jazzística extremeña, nos conocemos todos, a Valentín también, pero no era un tipo de los siempre presentes. Entonces, no formabas parte de grupos, ¿no? No podías, vaya. No me prodigaba mucho y bueno, quitando un par de grupos que me comprendían, como mi amigo Joaquín, pero claro, realmente cuando llegaba a exámenes tenía que parar un mes y medio, sí o sí, y había gente que naturalmente no lo comprendía. Bueno, pues les decía que estando ahí, de buenas a primeras, nos enteramos que hace las pruebas en Barcelona y además decides marchar a Barcelona para estudiar en una de las instituciones, una de las escuelas, pues eso, más importantes, no solo de Europa, de España, vuelvo a repetir, sino de España, en una escuela más a la que yo tuve la suerte en 2001 de andar por allí también formando el taller de Musics. ¿Cómo ha sido esa? ¿O cómo fue el decir, me voy, me largo allí, quiero estudiar, quitarme a esto también? Pues fue algo poco meditado, porque yo realmente pensaba, bueno, pues igual me podría quedar por aquí por Badajoz e ir a la Débora, pero... A la universidad, al Centro Universitario de Débora, donde tantos músicos extremeños, incluido el que habla, realizan sus estudios superiores, el centro más cercano, ¿no? Sí, pero bueno, realmente compaginarlo con el trabajo y coger el coche... Y bueno, eso se unió unas ganas de cambiar un poquito de aire y digo, bueno, ¿qué ciudades tenemos? Y lo bueno de Barcelona también es que realmente caían los centros, no caían como en Évora, que habría que coger el coche ni nada, un par de paradas en metro y sin ningún problema. Así que pensándolo poco, allí me planté en Barcelona. Y el hecho de elegir el taller... En fin, los opusiastas también, es MUG, otro tipo de centro. Realmente fue el primero y creo que, si no recuerdo mal, por plazo, según llegué, era el que podía cumplir los plazos de admisiones y tal. Así que también me la jugué a una carta y salió bien. Bueno, pues desde el año pasado, ya has cursado, este curso pasado ha sido tu primer año, mi ¿no? primer año, exactamente. Bueno, pues ahora al inicio, segundo curso, en fin, nosotros también vamos ahí hacia adelante con el programa. Así que vamos a seguir escuchando música, Valentín. ¿Qué tenemos por ahí? Pues tenemos un estándar muy famoso, que es el Solar, del disco de Question and Answer, el de Metheny. Que la verdad es que Metheny lo traigo porque tengo muchos amigos guitarristas y son muy pesados con Metheny. A mí me gusta, pero hay discos que me gustan mucho más que otros y este disco me parece una maravilla. Y sobre todo el Solar me parece el mejor tema que tiene ese disco. Thank you. Bueno, pues hay un montón de mecenis diferentes y este nos encanta, ¿no, Valentín? Este particularmente. Bueno, ya saben, continúan aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Estamos en compartiendo charla, compartiendo programa con Valentín Rodríguez, músico pacense, que es nuestro, nuestro segundo contrabajista de jazz que realiza estudios superiores. De esa especialidad, vaya. Tenemos a Keke Martín, el andrés en Keke Martín, que ya está para terminar sus estudios, para finalizar sus estudios superiores en la Universidad de Évora, y al pacense Valentín Rodríguez, que se nos ha ido a Barcelona. Te vuelvo a insistir en lo de la cuestión de la medicina y la música, porque más trabajar en la medicina es estar también todo el día estudiando. Y trabajar en la música es también estar todo el día estudiando. En fin, son como dos carreras un tanto análogas en ese sentido, ¿no? Sí. Las horas entonces del día se quedan cortas. Y es difícil desconectarlas realmente. Cuando estás en un sitio estás pensando en el otro y cuando estás en el otro estás pensando en el uno. ¡Wow! ¡Qué panorama, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede. Aquí tenemos también el ejemplo en Extremadura con el guitarrista y médico Pepe Olmedo. Sí, señor. Que nos contaba que él realizó sus estudios de medicina a la par que realizaba estudios no superiores ni medios, porque entonces no estaban reglados en nuestro país. Sí estaban reglados, pero no estaban implantados así como lo están ahora, pero que realizó su carrera de medicina a la par que tocaba, dedicándole más tiempo a la medicina. Estuvo el tiempo del MIR, ¿no? 4 años. 4 años trabajando en la medicina y terminó. Y dijo, ahora es tiempo de dedicárselo a mi guitarra, que es lo que realmente me apasiona. En fin, no te voy a preguntar nada al respecto. Muchas conversaciones he tenido con Pepe. Sí, ¿no? Sí. Bueno, no sabemos en qué quedará. En cualquier caso, segundo curso de superior de contrabajo jazz que está a la vuelta de la esquina y que lo vas a continuar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en Barcelona tiene poco que ver, o mejor dicho, Extremadura tiene poco que ver con Cataluña en el ambiente jazzístico. Sí, no. Sí, en el punto en que hay una comunidad que, bueno, si aquí es de, digamos, 20 personas, pues allí en vez de 20 son 100. Pero realmente nos conocemos, o si no de vista conoces a todo el mundo. O sea, digamos que la proporción músicos de jazz, gente que no es músico de jazz, yo creo que es casi la misma. Uh-huh. O sea, que tampoco es una monstruosidad. Lo único que, claro, al haber mucha gente también hay mucha más competencia y también... Hay más actividades, sí, ¿no? Sí, en general mucha más actividad. Cuando también. Aquí hay una jam a nivel extremeño cada 15 días, allí hay todas las semanas en 4 o 5 sitios. Sí, o una diaria, uh-huh. Depende del día. Va, o, hay días que, hay dos, vas una a las 6 y luego cuando sales del otro sitio vas a otro lado. Y eso hace que uno esté enchufado siempre y que surjan proyectos. Yo no sé si ya a día de hoy, Valen, te tenemos inmerso en algún proyecto, en algún grupo, en algún cuarteto, quinteto, ya sí. Con entidad y con música original, no sé, cuéntanos. Sí, bueno, alguna cosita. Este primer año, a raíz de un combo con el que estuve colaborando de tercer curso, montamos un quinteto y la verdad es que hemos ido haciendo algún bolillo, se paró un poco por verano y ahora en principio seguiremos y después este verano hemos estado preparando a cuarteto, incluyendo una cantante, un cuarteto de que ahora en principio empezaremos a hacer bolos, a ver si sale algo por noviembre. Porque aquí en Extremadura, ¿vale? Hablábamos antes de tus actuaciones dentro de los seminarios de jazz de Badajoz, en fin, puntualmente, ya jam sessions puntuales también que se han venido organizando en Badajoz, pero como miembro de una formación estable, me hablabas antes con Joaquín, ¿no? Apenas. Sí, y también lo tomamos como un banco de experimentos, ¿no? Era, íbamos a clase con Javier Alcántara o escuchábamos un disco, vamos a probar esto, vamos a hacer esto. Uh-huh. Y la verdad es que ahí lo pasamos muy bien, o yo lo pasé muy bien también. Y básicamente, ¿eras tú y Joaquín? ¿Era dueto? No, era dueto con un amigo nuestro, un batería, el amigo Alex, y uh-huh. Después teníamos guitarra, que fue cambiando un poco. Y bueno, a veces se añadía un amigo nuestro que es percusionista, que lo que pasa es que nos tiraba mucho por el latín y había días que no venía y tampoco pasaba nada. Porque también, en cierto modo, a ver, nuestra escena jazzística, yo sigo diciendo entre como ya aquí en la región, es reducida, aunque cada día va más. Pero sí, supongo que era complicado, ¿no? Establecer ensayos, entablar relaciones con músicos de Badajoz, no sé, cuéntanos. Bueno, lo más complicado fueron buscar bolos. Que al final, bueno, cuando ya había algún bolo bastante más serio cerrado, yo me vine, pero realmente la poca respuesta que tenía cuando solicitamos un bolo era lo más complicado. Luego, a la hora de tocar, bueno, siempre había gente que se ofrecía con nosotros, o alguna vez fuimos algunos de los miembros a una jam, como dijiste tú, y la verdad es que la acogida era buena, entre los músicos era buena. Uh-huh. Por tanto, la lectura que venimos haciendo de un tiempo a esta parte y ya desde entonces es que, en fin, la cosa está realmente complicada para tocar. Mucho. Y más aquí en Extremadura. De hecho, yo quería hablarlo la próxima semana, es decir, hacer casi un especial sobre esta situación completamente acuciante que ya tiene aquí la región, y es que incluso las salas que asiduamente, entre comillas, realizan conciertos, casi que se niegan a programar música jazz. Yo tengo un montón de conocidos de músicos jazzistas de la región que me dicen, Javi, me llaman, ¿dónde podemos tocar aquí en la región? ¿O dónde podemos tocar fuera de la región? Porque las puertas están cerradas para el circuito jazzístico extremeño. O sea, la situación es penosa, cuando menos. No sé a ti qué te parece. Bueno, tú estás afuera, ¿no? Pero yo estoy fuera, pero bueno, las noticias que me cuentan mis amigos de salas que si no cierran o si no directamente han bajado mucho el número de conciertos que hacen, penoso. Y normalmente el lado más débil es el que recibe la peor parte, y bueno, el jazz no es que sea una de las músicas más populares. Supongo que eso también está presente más en un músico como tú, que se está formando jazzísticamente y que también está dando sus primeros pasos a nivel profesional como médico. Supongo que eso está presente, ¿no?, a la hora de decidirse por un camino u otro. Bueno, forma parte de todo el árbol de ideas y charlas y decisiones. Bueno, pues nosotros vamos a continuar escuchando la música, si te parece, y dejamos a un lado todo este tipo de temas escabrosos de la música y de los músicos, ¿no? ¿Qué escuchamos? Bueno, escucharemos el There Is No Greater Love de uno de mis tríos preferidos, que es el trío de Ahmad Jamal en directo. Y particularmente, aparte de lo que hace Ahmad Jamal, me encanta el bajista. La verdad es que no es uno de los grandes conocidos, Israel Crosby. Uh-huh. Y bueno, la música, como dice un amigo mío, parece casi poesía lo que tocan. Pues nos quedamos con ese poema. Máxima y superior, y esto es como la Biblia de esto del jazz, ¿no? O sea, es como decir, método absolutamente, esto es jazz categórico. Sí, pues sí, estamos compartiendo charlas, noches, músicas, experiencias y, en fin, conociendo a otro de nuestros músicos, jazzista, no jazzista, en fin, vamos a dejarlo a un lado porque eso tampoco nos interesa demasiado, del entorno del jazz, obviamente. El señor Valentín Rodríguez, que es músico pacense, que, como les decía, bueno, pues está, ha decidido apostar por esto y dejarse de historias y dejarse de bolos fáciles y de ganar 60 euros ahí en un bolo y hacerse una foto con los cuatro de turno, pues para enterarse, para estudiarlo y para saber de qué va esto, meterse a fondo. Valen, nos quedan apenas unos minutitos, si te parece. Creo que aún faltan, te has traído un montón de temas. Vamos a pasarlo cuando menos, no sé, un minuto cada uno, las melodías, por conocerte un poquitín más también a ti. Vale. Nada, ahora pensaba, bueno, poner el Skylark, también una versión de Chris Cheek, en la que toca con uno de los grandes músicos de este país, que es Jordi Rossi. Y bueno, y también con Curros en Vinker y Chris Higgins acompañándolo, y por variar un poquito, dar un poquito de bosa, que pues también está bien. Todo un clásico también de los discos hechos aquí en nuestro país a través del sello Fair Sound. Vinkel ahí que entra a solo, y Valen Rodríguez, que sigue aquí con nosotros, que también va a entrar a solo para presentar otro de los temas que quedan, ¿no? Bueno, el siguiente tema es uno de mis trompetistas también preferidos, que estén vivos, y es de Roy Hargrove, que realmente es uno también de los que me marcó, porque fui a verlo, creo que al primer seminario también de jazz que hubo aquí de Badajoz, dentro del programa de conciertos. Y fue una de las veces que dije, yo quiero tocar esto. O sea, que ya lo tuve muy claro. O sea, y además esa fusión que el tío propone un poco entre base de hip hop con jazz, pero no sé, fue el espectáculo entero. Y fue uno de los mejores conciertos que he visto. Otro de los grandes conciertos que ha pasado por aquí, por nuestro festival. Un festival, por cierto, que el próximo mes de noviembre cumple 25 años. Ahí es nada. Pues nos quedamos escuchando a Roy Hargrove. We'll be right back. Pues ahí tienen al señor Roy Hargrove con su sonido tan sumamente particular también. Y nosotros hemos tenido y seguimos teniendo ya, pues por lo que nos resta de programa, muy poquito, al señor Valen Rodríguez, Valentín Rodríguez, que es músico extremeño, que es músico de Badajoz capital y que, bueno, pues que se ha decidido a marcharse a la comunidad catalana, al lugar donde estudiar jazz aquí en nuestro país, en Barcelona concretamente. Valen, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Ha sido un placer, se me ha pasado volando. Esperamos tenerte muy prontito por aquí de nuevo y sobre todo que en fin, nos cuentes sobre tu andadura catalana, que sí, cuando menos te quedan, no sé, 3 años, 4 años. Mínimo. Bueno, pues lo dicho, Valen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Nos vamos, por cierto, por ahí suena ya detrás, ¿no? ¿Con qué? Sí, con Softly Sin the Morning Sunrise. De Sonny Rollins. A trío. Bueno, pues la selección musical del señor Valentín Rodríguez. Hemos descubierto, hemos charlado con otro músico extremeño dedicado y apasionado por el mundo del jazz. Nosotros nos vamos a marchar y lo vamos a hacer con nuestro favorito de la semana. Este fin de semana, bueno, a partir de esta misma noche, arranca la 10ª edición del Festival de Jazz de Portalegre, en la que vamos a estar presente por 4º año consecutivo, siendo además la radio oficial de ese festival. En fin, nos haremos con los conciertos del festival para emitirlos en redifusión aquí en nuestro espacio, pues a partir de la próxima semana. Lo dicho, nos marchamos hasta la próxima semana aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. cuando me besaste la primera vez. Cada día con la salida del sol se cumple un deseo. Y nosotros, con ese deseo, hacemos un programa de radio. Que me hace muchísima ilusión. En fin, que no sé cómo se llama realmente, pero la tengo grabada, pero está mal grabada porque de la radio. Y te vas a decir a mí, si me la bajáis o me compráis el... Me la bajáis, pero no, porque no la entiendo. A ver si es esta que va a empezar a tararear a Luis un poquito. Me llegó en el mes de junio lo que yo tanto esperaba. ¿Es esa la que usted dice? No, no es esa. Ay, sí, perdón, esa. Yo pensé cuando... De lunes a viernes, de 10 a 1, te esperamos en El Sol Sale por el Oeste. Un programa realizado con el material del que están hechos tus sueños. La cara tan bonita tiene que ser para mí. Para mí. La cara tan bonita.